palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Escuchando esta bellísima canción del señor Limbal Thompson, Dread Are the Control. Saludamos en el palenque sonoro amplificando por Radio Aital. Estamos escuchando el disco, el álbum recopilatorio de reggae del señor, del maestro Johnny Greenwood. Y este álbum lleva por nombre Johnny Greenwood is the Control, recordando justamente y en el ánimo de hacerle un homenaje al gran Limbal Thompson y su canción Dread Are the Control. Y tal vez para los que no estamos familiarizados con el acercamiento del maestro Johnny Greenwood a la música reggae, nos preguntamos, ¿pero qué hace este músico increíble como Johnny Greenwood haciendo una recopilación para la Trojan Records de dub y de reggae? ¿Qué hace? Pues divertirse, Eso es lo que hace el señor Johnny Greenwood, rendirle un amado homenaje a su juventud y a su pasión por el two-tone y por la música de Jamaica. Eso también hace. Y obviamente, en esa frecuencia, en esa vibración que se encuentra el dub, las versiones dub de la música reggae, y en esa vibración que se encontraba el reggae de la década de los 70, el señor Johnny Greenwood hace una magnífica selección musical, yo pensaría que muy cercana con la faceta actual de él. O sea, estamos hablando no solo de su sello discográfico dentro de la música clásica que tiene Johnny Greenwood, sino también como un compositor de bandas sonoras. Yo siento este álbum muy, muy cercano a esas composiciones que ha realizado, a esos soundtracks que ha realizado en los últimos años para películas magníficas. ¿Y por qué digo esto? Porque la selección literalmente es un viaje. Y los invito a buscar este disco y a escucharlo desde la primera canción hasta la última. Porque innegablemente que canción tras canción, el señor Johnny Greenwood está aprovechando su maestría en el sonido, su maestría sonora, para contarnos una historia. Eso es realmente el nivel de este gran compositor, gran arreglista, músico instrumentista, guitarrista de una banda legendaria de la década de 1990, como lo es Radiohead. Estamos hablando de una persona realmente con una hoja de vida y con unos diplomas que no le hace falta nada. Y hoy nos vamos a dejar sorprender por su selección a partir de una búsqueda que realizó de 6 meses en el catálogo y en los archivos de la Trojan Records. Así que ajústense bien los cinturones, porque hoy viene a pilotear, viene a controlar la mesa de mezclas el señor Johnny Greenwood. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. And your loving arms a little tender day by day. Oh, So love is all I bring. So don't be like a puppet on a string. All you got to do is sing. Go away. I'm still in love with you, boy. Man, you should have seen me and the big fat thing. Tell you where me scrubber in a constant spring. Tell you where me dubber in a constant spring. Tell you where me lover in a constant spring. Tell you where me dubber on the big bed spring. In a me three-piece suit and thing. Tell you with me diamond socks and ting. Tell you with me earth man shoes and ting. Can you say rub off the makeup? You don't wedding. Know how to love me. I wish I say. Not even how to feel. Y'all know I know what's your nationality. Yeah. Because you broke down my door and you asked me for more. Sit down for me chair and I asked for a beer. Lead down for me bed and I draw me not in bed. In the sun and I went to I'm down. Still in love with you, boy. Man, you should have seen me and the big fat thing. Tell you when me scrub up on the big bed spring. Man, and then me show her me diamond ring. Tell you why she drink up a bottle of thing. Tell you when me dump it in a golden spring. And I love is all I bring. And what she bring? Three-piece suit and thing. Tell you why the diamond socks and thing. And me say, girl, I when me do I make you left me. Girl, I when me do I make you left me. Me love you all the time of my mind. Love you and no commit no crime. Girl, I when me do I make you left me. Girl, I when me do I make you left me. Man, you should have seen me in a golden spring. Tell you when me three-piece suit and thing. Tell you when me diamond socks and thing. Man, man, turn around say, Nina, Nina, Nina. Wheel around turn around. I did me rub up on the big bed spring. Can make you scrub up on the big bed spring. Say that naughty dread up on the mountain top. Nobody watch that. Dread up on the mountain top. Nobody watch that. Dread up on the mountain top. Man, you should have seen me up a constant spring. In a me three-piece suit and thing. Tell you with me diamond socks and thing. Tell you with me earthman shoes and thing. Can let me pick up the bottle of thing. Can let me scrub up on the big bed spring. Me and the big papa. I'm still in love. See how me too. With you. And I will never let you go. I want you to know. That's me and the big papa thing. Can tell you how bomb the big papa thing. Tell you when me to bomb the big papa thing. Go at ya. Promise me. Seguimos en el palenque sonoro. Le enviamos un saludo a todos los que nos escuchamos en esta frecuencia, en esta vibración. Y también un agradecimiento a nuestro anfitrión Radio Aital. Radio Aital. Y estamos hoy con un álbum realmente fantástico que es Johnny Greenwood is the Controller. Me gustaría anotar las tres canciones que acabamos de escuchar anteriormente. Estamos hablando del maestro Derrick Harriott, Estamos hablando de la maestra Marcia Aitken y estamos hablando del maravilloso y gigante Gregory Isaacs. Píllense, dense cuenta, escuchen nada más y nada menos los nombres de esta selección realizada por el compositor, arreglista, multiinstrumentalista Johnny Greenwood. ¿Sí? Muy famoso, obviamente, por ese gran aporte que realizó desde la banda Radiohead, sobre todo en esa década de 1990, ¿verdad? Donde aquí en Bogotá más de una canción, hay que decirlo, más de una canción se amplificó por las ondas hercianas, por la radio de FM en ese momento, como hace unas semanas nos dijo Henry Touch, Mr. Touch, en una entrevista que le realizamos sobre la historia del Sound System en Bogotá. Él nombra una frase bellísima que dice: la música en la década de 1990 se dejaba escuchar más. Bueno, de justamente esa música que él está hablando de que se dejaba escuchar más, estamos hablando de una agrupación como la de Radiohead, que hay que decirlo, en FM tuvo varios hits, estuvo en número uno varias veces, una banda muy importante para la juventud de ese momento. Y hoy estamos escuchando un álbum recopilatorio de grandes artistas, grandes productores, grandes voces de la música de Jamaica, de esa época del reggae, del rocksteady, del dub, que realiza el maestro Johnny Greenwood. Y me atrevería a decir, en esas canciones que escuchamos anteriormente, sobre todo la de Marcia Aitken, que se extiende con la versión Toaster, con la versión Toasting, pero que también tiene esa exploración que se dio por parte de los productores de la música de Jamaica desde 1960, en esa experimentación sonora que se hizo desde las mesas de mezcla. Y después tuvimos también una versión extendida del maestro Gregory Isaacs, donde sí, en la primera mitad pudimos escuchar su magnífica voz, sus maravillosos mensajes, pero en la segunda parte de esa misma canción escuchamos la versión dub. Y me atrevería a decir que es justamente en esta selección que hace el maestro Johnny Greenwood, donde realmente se atreve a explorar a través de la exploración que ya habían hecho los productores, los músicos, los artistas de la isla de Jamaica a través del dub. Es en este álbum que reiterativamente trae versiones dub o trae versiones extendidas, donde los dubs de esas versiones vienen incluidos, donde realmente se empieza a reflejar justamente esa pasión por el maestro Johnny Greenwood de generar soundtracks, de generar música de películas, porque es en esa ambientación, en la creación de atmósferas justamente para las películas, en esos soundtracks que realmente lo que hacen es generar una atmósfera que también vaya a la par con la historia que cuenta la imagen, con la historia que cuenta el cine. Es en la creación de esas atmósferas donde creo que el maestro Johnny Greenwood, justamente en este álbum, explorando a partir de la exploración que ya habían realizado en Jamaica del dub, se da uno cuenta cómo va creando una atmósfera en este álbum recopilatorio. Me atrevería a decirlo, y me atrevería a sostenerlo también. Vamos a seguir escuchando este magnífico álbum y sí me gustaría señalar una cosa antes de ir con la próxima canción. Y es que todos sabemos que el maestro Johnny Greenwood tiene una formación en música clásica. Para nadie es un secreto. Es más, en los últimos años él fundó un sello discográfico desde donde compositores de música clásica contemporánea graban sus obras. Él realmente es desde muy joven un amante y un apasionado por la música clásica. Bueno, en la personificación, en la encarnación de Johnny Greenwood, no hay pelea entre la música clásica occidental y el reggae dub de Jamaica. en su encarnación no hay pelea. Eso me parece realmente magnífico y genial. O sea, él personifica un puente entre la música clásica occidental, o sea, estamos hablando de los grandes compositores que todos conocemos, y la maravillosa, genial e incomparable música de Jamaica realizada en la década de los 60 y 70. Él genera ese puente y no hay discusión, no hay peleas. Al contrario, está la música en sí misma, la expresión artística, la creación, la musa divina en las dos. Es realmente genial. Este álbum tienen, y lo vuelvo a recomendar, tienen que escuchar desde la primera canción hasta la última canción. Y si quieren me escriben qué estado de ánimo les dejó este álbum. Les dejó la escucha de este álbum. Porque yo siempre que lo escucho me deja en un estado de ánimo, pero alto, muy alto. Agradecer este CD recopilatorio al maestro Johnny Greenwood, que fue un amante del Two-Tone, lo conoció muy de cerca, no hizo parte del movimiento, pero asistía a los conciertos, conocía a los grupos, hablaba con los artistas. Fue una persona muy cercana realmente a lo que ocurrió en Inglaterra con el Two-Tone y por ende también un amante de la música de Jamaica. Vamos a seguir escuchando esta obra magistral. Esto es Johnny Greenwood is the controller, amplificando el palenque sonoro y Radio Aital. You shall go down. You shall go down in the valley of Jehoshaphat. What the man is. For Georgia said, a super trap. To catch all you, bionic rap. No food. Thank you. Y seguimos en el palenque sonoro, amplificando por las ondas online de Radio Aital. Y como se los dije, esta frase me encanta, como se los dije, el señor Johnny Greenwood is the control. Este álbum fantástico realmente hace una exploración a partir del dub genial. Nada más lindo y nada más bello decir que hoy en los controles del palenque sonoro tenemos al maestro Johnny Greenwood a través de una selección y de un álbum fantástico. Y ahorita que les dije, se los dije, esa frase de te lo dije es muy muy famosa aquí en Colombia, porque en términos generales los adultos siempre le dicen entre comillas a los niños, te lo dije que eso podía pasar. Recuerdo hace muchos años, en una de esas vivencias que tengo como padre, mi hijo estaba muy pequeño, Santiago Ríos Mateos estaba muy pequeño, y recuerdo que estábamos en Bucaramanga, estábamos con la familia pasando un fin de semana lindo en la piscina, y no estoy muy seguro qué fue lo que pasó, pero me tocó acercarme a Santi, que era hasta ahora un niño muy pequeño, y decirle, te lo dije que eso podía pasar. Ay, días después, estábamos todavía en Bucaramanga en esas vacaciones inolvidables y fantásticas con la familia, y algo me pasó. No me acuerdo qué fue lo que ocurrió específicamente, pero algo pasó, y me pasó a mí. Y Santiago se acercó, y así muy solemnemente me puso la mano aquí muy cerca de lo que es el hombro, y me se acerca y me dice, papá, te lo dije. Ay, genial, genial. Creo que justamente este álbum y las frecuencias que maneja a partir, pues me imagino, del conocimiento musical tan específico y tan profundo que tiene el maestro Johnny Greenwood, este álbum realmente lo pone a uno en una frecuencia realmente muy linda y muy bella, que hasta le saca a uno recuerdos de los archivos por allá que ya tiene profundo, que han pasado ya bastantes años de eso. Pero hablando de que se los dije que esta exploración que hace el maestro Johnny Greenwood en este álbum, me gustaría leerles las tres últimas canciones, una composición, bueno, del maestro, del gigantesco Lee Perry, también de los maestros de Heptones, y nada más y nada menos que del maestro Scientist y de Roots Radix. O sea, estamos hablando también de una agrupación de músicos fantásticos, de los maestros de Roots Radix. Todas estas canciones, todos estos artistas son los que respaldan esta selección, este álbum recopilatorio de la Trojan Records de Johnny Greenwood. Este álbum, si mal no estoy, si la memoria no me falla, fue grabado más o menos en el año 2006-2007. Johnny Greenwood se toma 6 meses para hacer una labor de archivo, se mete a los archivos de la Trojan, revisa catálogos. El hombre ya sabía sobre lo que iba, me imagino, porque ya su conocimiento de esta música era bastantito, pero nos sorprende realmente con unas versiones magníficas en este álbum. Les recuerdo, el año es 2006 o 2007, o sea, ya estamos hablando de unos más o menos 15 años atrás, un poco más, ya estamos hablando realmente de un tiempecito atrás. Cuando la Trojan Records saca esta selección musical, lo saca también invitando a otros artistas. Hace algunas versiones anteriores escuchamos el Optometry de DJ Spooky, Bueno, DJ Spooky fue también invitado por la Treyarch Records en estos años 2006-2007 a hacer su propia recopilación de música reggae, revisando él mismo el archivo de la Treyarch Records. Y también este maravilloso productor, también genio de la música, el maestro Bill Laswell. Bill Laswell también en estos años, 2006-2007, saca también dos discos recopilatorios solo de dub. Él sí le da durísimo al dub en esos dos discos recopilatorios y hace parte de una seguidilla porque se invitan más artistas. Ahorita recuerdo pues a DJ Spooky, al maestro Bill Laswell, y pues hoy estamos escuchando a Johnny Greenwood. Creo que más adelante vamos a escuchar algo de lo que salió en el catálogo de la Trojan del maestro Bill Laswell. Vale también tomarse el tiempo para escucharlo. Y bueno, agradecerle mucho al maestro Johnny Greenwood que se tomó ese tiempo para hacer este álbum recopilatorio. Recordemos que en los últimos años el maestro Johnny Greenwood se ha dedicado a hacer bandas sonoras de películas magistrales. Si no estoy mal, parte de la carrera de un actor tan grande como Joaquín Phoenix ha estado también pues respaldada en esas películas que él ha grabado también en los últimos años. La banda sonora ha sido compuesta por Johnny Greenwood. O sea, ahí tenemos realmente genios detrás de la música, en la actuación, en la dirección, ni se diga. Y bueno, recordar también pues lo que ha sido Radiohead para la música en Bogotá, para una juventud, esa juventud de la década de 1990, lo que implicó el grupo. Un grupo que sí tuvo muchos éxitos en la radio FM, pero un grupo también que ha sido muy lejano a esos éxitos. O sea, él ha tenido una posición reflexiva, analítica y crítica frente a sus hits, frente a sus éxitos. Ha sido realmente, ha generado una gran distancia con lo que implicaría el negocio de la música y la música comercial. O sea, ellos son críticos y tienen una posición y un carácter fuerte frente a eso. Hay que decirlo también. Y agradecer a todos los que nos escuchamos en esta frecuencia. Vamos a cerrar este especial del maestro Johnny Greenwood, invitarlos a que consigan el álbum, que escuchen desde la primera hasta la última canción. Vale, realmente vale tomarse el tiempo, es una selección magistral y se los aseguro que el estado anímico con el que van a quedar después de esta selección es high, es muy, muy, muy alto. Agradecemos también a Radio Aital, a los anfitriones. Esperamos que no se haya sentido mucho las fallas en el internet que ha habido durante esta transmisión. Por ahí también Microsoft ha estado fallando también últimamente. Ok, computer, entendemos que también fallas, pero esperemos que esta transmisión haya sido en verdad y realmente del agrado de todos. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Hoy, en los controles, el maestro Johnny Greenwood. Hola, mi nombre es Juan Cañate, nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele pa' ustedes seguir así, apoyando suto, juicio, pa' suto, pa' más gente, de utopate, de aquí de suto también. Pasuto ten fortaleza, pasuto sarandía, gusto más gente, dito Colombia. Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble. Humble. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.